Espejándonos. Bueno, a partir de hoy la idea es encontrarnos todos los jueves aquí a las 15 en este nuevo programa de Radio Curva que hemos elegido llamar Espejándonos. Yo soy Patti Stock, mi título profesional es licenciada en psicología y ejerzo desde hace casi 40 años en este momento en Río Ceballos, en Córdoba. Y desde hace un tiempo, mis 40 años de ejercicio, mis 20 años de trabajo específico con grupos terapéuticos para mujeres, una vida abundante en experiencias de todo tipo y color, me hizo, casi sin darme cuenta, como llegar a un espacio donde apareció el deseo de compartir, de como que desparramar parte de mi experiencia, y al mismo tiempo la vida, y creo que no por azar, me puso en el camino a los iniciadores, digamos, a los parteros de Radio Curva, a quien tuve el gusto de conocer desde antes de que la radio fuera un sueño realizado. Y entonces creo que esto se enlazó como para no solo tener yo mi propio sueño de repartir a través de este medio, que es un medio específico para comunicarnos y establecer vínculos y relaciones, sino para hacer realidad el sueño. Bueno, y aquí estoy animándome a hablar con ustedes a través del micrófono, sin saber muy bien cómo va a salir la experiencia, esperando que podamos acompañarnos mutuamente. El programa, la idea que voy a compartir, van a formar parte de esta idea, un espacio para la poesía. Nos vamos a encontrar a las 3 todos los jueves con una poesía que al mismo tiempo que nos va a dar lugar a la reflexión y a la posibilidad de aprendernos a través de ella. Elegí la poesía porque la poesía solo sucede cuando no estoy ahí, solo ocurre cuando estoy ausente. Por eso es tan hermosa, porque penetra en mi vaciedad y llena mi vacío. Y quedo preñada con lo desconocido. Es profunda receptividad, me convierto en un útero y la poesía es concebida. Permite que se asiente dentro de mi ser, y me va a tomar un tiempo y va a crecer de a poco, solo tengo que dejarla ser. Cuando Dios escribe a través de mí, es poesía. Vendrá a través de mí, pero será algo que no me pertenece. Yo seré un testigo. La poesía es la comunicación del misterio de la vida. A menos que lo haya sentido, ¿cómo puedo comunicarlo? Algo se transmite entre la hoja y el árbol, entre la gota y el océano. Es como entrar en sintonía con lo absoluto. Por eso la poesía estará presente en nuestro espacio. Otro de nuestros bloques van a ser distintos audios de un maestro que muchos de ustedes ya conocen, porque a través de mi voz él se hacía presente en Radio Curva en los años anteriores a través de lo que llamábamos nudos sonoros. Y además el año pasado tuvimos la dicha y la gracia de que Roberto Solari nos visitara. Vamos a escucharlo directamente a él ahora en audios breves, para que estos audios de Roberto también nos inspiren a preguntar, a reflexionar, a querer más. Probablemente yo pueda contestar alguna pregunta acerca de esos audios, que en este caso me las va a hacer Gustavo, que es con quien hemos ideado el espacio. Y después, como la intención es que compartir mi experiencia, incluso mi propio camino, que ya tiene más de 20 años con Roberto Solari, es cómo compartir esta experiencia. Y elegí hacerlo a través de poner en el aire las enseñanzas milenarias, todas las distintas tradiciones de la enseñanza, aunque fueron llevadas a cabo por distintos maestros, dicen lo mismo, y entonces hacer esta confluencia a través de traerles un mix de cuentos sufis, cuentos zen, frases para la reflexión y también extracciones de la enseñanza a través de distintos maestros. Básicamente este será nuestro contenido y creo que lo más importante es el compartirnos. Así que desde ya, muchas gracias por estar ahí. Yo no soy yo, de Juan Ramón Jiménez. Soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Cousin of the Jabora, stolen one. He swings in the sun, and another gets away with a thousand crimes. When our sad wizards do, when our sad wizards do, y vamos a leer de él un extracto del décimo discurso de octubre de 1975 en el Ashram de la India, en Pune, que se llama Acercándose a la cualidad crística, del libro Ven, sígueme, de la edición de la editorial Mutar. Se dice que cuando Buda llegó a la puerta de lo supremo, se detuvo allí, no quería entrar. La puerta estaba abierta, los devas, los dioses, estaban listos para darle la bienvenida, pero él no entraba. Los devas le preguntaron, ¿por qué te quedas ahí? Entra, hemos esperado por muchos siglos, eres bienvenido, has vuelto a casa. Buda dijo, me quedaré aquí, tendré que quedarme aquí, yo no podré entrar hasta que el último ser humano pase delante de mí y entre por la puerta. Esta es una hermosa parábola, no la tomes al pie de la letra, pero es verdad. Una vez que te vuelves consciente, una vez que te conviertes en un ser, una vez que eres, una infinita compasión surge en ti. Buda ha hecho de la compasión el criterio de la iluminación. Cuando la has obtenido, no sufres por ti mismo, sí sufres por los demás, viendo la desgracia a tu alrededor, viéndola en su total absurdo, viendo la posibilidad de que puedas salir de ella inmediatamente, ahora mismo, y que aún así te aferras a ella. Con una mano la alejas, con otra mano la acercas. Creas tus propias prisiones y aún así te gustaría ser libre. Todo tu esfuerzo es contradictorio. Quieres venir al este y vas hacia el oeste. Thank you. Bueno, de esta manera estamos llegando casi al final de nuestro encuentro y quiero dejarles para la semana una frase para la reflexión. En este caso es como una anécdota brevísima. Bodhidharma decía: solo volveré la cara hacia ustedes cuando vea que hay alguien que pueda entenderme. Durante 9 años estuvo mirando a la pared. Entonces llegó un hombre. El hombre dijo: vuélvete hacia mí o me mataré. Tenía una espada en la mano. Pero Bodhidharma no se volvía. Se cortó la mano y dijo: mira, la mano se ha ido. La segunda cosa será la cabeza. Entonces Bodhidharma se volvió. Le dijo: espera, así que has venido, porque solo aquellos que están dispuestos a cortarse la cabeza pueden entender. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Tears. Games without frontiers, war without tears.